Tal vez en la distancia o quizás en un lugar, amor de aquel verano, yo vuelva a encontrar. La noche, que te besé. La noche, que te besé. La noche, que te besé. La noche que te besé. Aquello fue tan lindo, alegría y mucho amor, a pesar de la distancia. Aún perdura tu calor. Hoy vuelvo a aquella playa donde yo te conocí. La misma está vacía porque ya no estás aquí. La noche, la noche que te besé. La noche, la noche que te besé. La noche, la noche.